Fabián Caballero, yo soy director nacional de UFEMUCH, la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile, y tengo a mi cargo, mi responsabilidad, el ámbito de las capacitaciones de nuestra confederación. Nos encontramos esta semana, la última semana del mes de abril, en la ciudad de Villarrica, en el marco de un seminario que hemos desarrollado, que lleva por título los ejes de la modernización municipal y los factores o las claves para la gestión local. La idea de este seminario, la idea del directorio nacional, es poder ir descubriendo conceptualizaciones, definiciones respecto de lo que entendemos los trabajadores municipales por modernización en los municipios, ¿no? La idea es instalar 4 o 5 ejes centrales y dentro de esos ejes centrales ir agrupando las distintas ideas que circulan en el mundo municipal en torno al debate de la modernización municipal. El gobierno ha iniciado un proceso de discusión interesante respecto a esta iniciativa, mandatado el gobierno por la presidenta Bachelet, que en el discurso del 21 de mayo del año 2014 indicó un fuerte inicio, digamos, de este tipo de proyecto, ¿no? de programa. Y en ese marco nosotros también hemos estado desde el mundo de los trabajadores construyendo nuestra propia idea de modernización, ¿ya? Buscando algunos elementos interesantes, inéditos, innovadores que nos puedan sustentar una idea que sea sólida, justa, ¿cierto? E incuestionable desde el punto de vista nuestro. Han participado delegaciones de 8 regiones del país, tenemos un registro de 110 participantes, dirigentes, funcionarios, jefes de recursos humanos, de bienestar, directores de DAF, directores de control. En cuanto a los relatores, hemos obtenido la participación de importantes profesores en el ámbito de desarrollo local, de investigación, no solamente nacional, sino en el contexto latinoamericano y con múltiples funciones en el sector público también. Nos ha acompañado en este evento también el gobierno a través de la Subdere, con 2 profesores, uno de ellos Rosa Huerta, quien es abogada de la subsecretaría, y Marcelo Ramírez, quien es el encargado de la Academia de Capacitación Municipal, quien nos vino a actualizar las últimas políticas públicas en cuanto al ámbito de la capacitación. Estamos cerrando hoy día 30 este evento con un importante número de participantes, ¿cierto? Mucho interés, ha habido mucho debate, ¿cierto? Muchas reflexiones, análisis de ida y vuelta entre profesores y los asistentes, y creo que nos llevamos como conclusión importantes ideas que van fortaleciendo y van concluyendo finalmente lo que nosotros queremos construir dentro del concepto de la modernización de los municipios. ¿Qué se espera para el 21 de mayo? Bueno, esperamos que para el discurso del 21 de mayo la idea de la descentralización, el desarrollo local, ¿cierto? Las transferencias de autonomía de poder y también autonomía económica puedan ser un poquito más expresadas, no ya en ideas generales, sino que algunas iniciativas que puedan darnos algunas luces de qué es lo que el gobierno busca en este ámbito de los municipios, ¿no? El balance no es muy bueno de los municipios a nivel país, el tema del endeudamiento, un tema permanente, el tema de la capacitación, los salarios, los trabajadores, su vínculo con la comunidad. Creemos que se han hecho algunos esfuerzos desde el gobierno, pero que esperamos o creemos que desde el discurso del 21 de mayo se coloquen ciertos énfasis en algunos ámbitos que creemos que todavía están deficitarios. ¿Cuál sería la autocrítica ya a más de un año de constituir la Confederación Nacional, Fabián? Es difícil abordar eso de la autocrítica, que siempre lo tenemos presente, pero yo diría más que autocrítica un balance como directorio. En septiembre de este año estamos cumpliendo, dejando nuestro cargo. Yo creo que son aspectos más positivos que negativos. Ha sido una experiencia no solo enriquecedora, sino que necesaria de construir un ideario distinto de organización, representación, y colocar la aspiración de los trabajadores en un lugar donde creemos que hace mucho rato no estaban. Es cierto que hemos encontrado en el camino problemas orgánicos, es cierto, el tema de la cobertura nacional ha sido un problema, hay una experiencia ahí no resuelta para nosotros de cómo llegar a los distintos puntos del país, pero lo grueso, lo que importa, creo yo, la política, cierto, la idea, el programa de los trabajadores ha estado expresado desde el primer día de la fundación de nuestra confederación y eso sigue intacto hasta este momento. Es posible que no hayamos sido tan certeros en algunas tareas, pero eso es el bagaje normal de una organización. Esperamos dejar, y creo que así es, dejar este directorio en septiembre de este año, 2015, con un tremendo potencial. Tenemos casi el doble de los afiliados trabajadores que tuvimos cuando nos fundamos y tenemos ya una representación nacional importante, una cobertura importante, un reconocimiento del gobierno, de los distintos entes políticos, el Parlamento, los propios partidos, los alcaldes. Yo creo que en dos años, y en menos de dos años, hemos hecho mucho más de lo que nosotros incluso planificamos desde la fundación de nuestra organización. Como Fabián Caballero, ¿qué mecanismo tú te atreverías hoy día a impulsar para que esta organización, la Confederación Nacional UFEMUCH, sea más democrática? Mira, nosotros nacimos con un estatuto bastante más democrático del que teníamos. Esa hay que hacer una comparación del que teníamos en la organización madre, ¿no? Nosotros hicimos muchas tareas o decisiones que entendíamos que eran del directorio y las hicimos vinculantes con el Consejo Nacional. El Consejo Nacional de la Confederación no es un órgano que oye ni se le consulta, sino que resuelve al unísono con el directorio nacional. Prometimos un proceso de voto universal, de votación universal, que estamos en plena discusión de cómo se implementa. Ese es el mayor problema, cómo se implementa. Es una experiencia que en Chile no se usa, no lo usa ni la Central de los Trabajadores, ¿no? La CUT siempre se ha negado eso. Nosotros tenemos una aspiración, nuestro ideal es que los trabajadores voten a su autoridad, a sus dirigentes nacionales, y esperemos estar a la altura en el mes de septiembre, donde se renueva este directorio. Estamos probando algunas modalidades, pero no solamente como directorio, estamos trabajando en ese tema con las federaciones, con el Consejo Nacional, con los dirigentes de base y con los propios trabajadores, de buscar el mejor método para que en esta ocasión sean los trabajadores quienes voten de una vez por todas los dirigentes. Para cerrar, ¿qué opinas tú de la reelección por más de un periodo de los dirigentes sindicales? ¿Estás de acuerdo con esa figura? A mí no me provoca ningún problema la reelección. A mí, en lo personal, siempre he tenido como concepción de dirección o conducción de una organización que estén los mejores, los más comprometidos, ¿ya? Y eso significa reelegir 20 años a una misma persona, a mí me parece que eso es correcto, ¿ya? A mí yo creo que lo que es imprudente, lo que no es correcto, lo que no corresponde es cuando hay corrupción del poder, el uso del poder, con atribuciones que no se tienen, ¿cierto? O un directorio o un grupo de dirigentes que no dan dirección ni conducción a los trabajadores. Yo creo que eso no solamente merece la no reelección, sino que merece, digamos, la revocación de los cargos inmediatamente, sin esperar nuevas elecciones. O sea, a mí no me provoca mayor problema la situación de reelección. Aquí lo que interesa, creo, es que debemos tener siempre un marco democrático muy representativo y un programa de los trabajadores muy definido. Y ahí, con o sin reelección, los dirigentes o el directorio nacional no puede perderse. Con un marco democrático y un programa definido por los trabajadores.